Sección 62 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9, capítulo 8. Declaraciones de los testigos. El niño de pecho. Pasaremos muy alto el interrogatorio de los testigos, sin detenernos a describir la impresión producida en cada uno de ellos por Nikolai Pafernovich, con la severa advertencia de que debían repetir en voz alta su testimonio, basado en la verdad y en la conciencia, cuando fuesen llamados a sostenerlo con su firma, siendo, empero, notable la insistencia de los instructores en preguntar si lo gastado allí por Mitia en la primera ocasión y en la presente, ascendía a 3.000 o 5.000 rublos. Los testigos declararon unánimemente contra Mitia y hasta hubo quien inventó datos nuevos y aplastantes en contradicción con los del acusado. El primer testigo sometido a interrogatorio fue Trifón Borisovich, quien, abandonando todo temor, se presentó ante los jueces resuelto, serio e indignado contra Mitia, lo cual le daba un aspecto de digna lealtad. Habló poco, aguardando siempre que le preguntasen y midiendo sus palabras, que se limitaban a lo preciso. Afirmó sin titubeos que Mitia había gastado por lo menos 3.000 rublos en su primera fiesta y que todos los aldeanos habían oído hablar de esa cantidad al propio Mitia. Solo a las muchachas y a los cíngaros les arrojó por lo menos 1.000 rublos. «No creo que llegase ni a 500 rublos lo que repartía entre ellos», advirtió Mitia con lúgubre tono. Lástima que no contase entonces el dinero, pero estaba borracho y, sentado de lado, escuchaba con aire triste y fatigoso, que parecía dar a entender: «Decid lo que queráis, porque ya todo me es igual». «Más de 1.000 rublos se llevaron, Dmitri Fedorovich», replicó Trifón Borisovich. «Arrojaba usted los billetes a la aventura, y buena maña se daban ellos de cogerlos al vuelo. Esos granujas, bandidos salteadores, fueron expulsados de aquí, que si no, ellos mismos podrían decir cuánto dinero les dio. Yo mismo vi el fajo que llevaba usted en su mano, y si es verdad que no conté lo que representaba, estoy seguro que pasaba de 1.500 rublos, ya lo creo si pasaba. Como si no hubiésemos visto nunca dinero, también sabemos contar a ojo». En cuanto al dinero gastado aquella noche, el posadero se limitó a declarar que, según el mismo Dmitri Fedorovich le confió a su llegada, había traído 3.000 rublos. «Eso, Trifón Borisovich, ¿estás seguro que yo dije eso?» «Eso dijo Dmitri Fedorovich, y lo dijo delante de Andrei. Que lo llamen, que aún está aquí y en la sala. Cuando contrataba la música, usted dijo que deseaba dejar aquí los 6.000 rublos, y esto creo que se ha de entender con lo que había gastado la otra vez. Estepan y Semión lo oyeron, y junto a usted estaba también entonces Piotr Formich Kalganov. Ellos pueden decir si es verdad». Lo de los 6.000 rublos impresionó vivamente a los instructores, encantados de aquella manera de contar. 3 y 3, 6. 3.000 entonces y 3 ahora sumaban 6.000. Más claro. Interrogaron a las personas mencionadas por el posadero, cuya declaración corroboraron, y con especial cuidado anotaron alguna particularidad de la conversación de Mitia con el cochero. «Iré al cielo o al infierno», dijo Dmitri Fedorovich, «y me perdonarán o seré castigado en el otro mundo». El procurador escuchó esto con una sutil sonrisa de psicólogo y observó que, dado el carácter de Mitia, convenía que sus palabras constasen en el sumario. Kalganov acudió a regañadientes, arisco y cariacedo, y, aunque los magistrados eran amigos suyos, les habló como si en su vida los hubiese visto. Empezó diciendo que no sabía nada de aquel asunto ni le importaba. Atestiguó lo de los 6.000 rublos porque lo había oído de cerca, pero nada sabía de la suma que llevaba Mitia en la mano. Habló de las trampas que hicieron los polacos en el juego y a reiteradas preguntas afirmó que la situación de Mitia, con relación a Agrafena Alexandrovna, había mejorado con la retirada de los polacos, hasta el punto de haber oído de labios de la mujer una declaración amorosa. Habló de ella con toda la consideración y el respeto que se guarda a una dama de la buena sociedad, y en ningún momento se permitió llamarla Grushenka. Hipólito Kirillovich, percatado de la repugnancia que Kalganov sentía en declarar, lo estrechó a preguntas afilando su ingenio y consiguió arrancarle todo lo referente a lo que podríamos llamar historia romántica de Mitya durante aquella noche. Mitya no le interrumpió ni una sola vez y al terminar Kalganov dejó la sala visiblemente indignado. Los polacos, que se habían tumbado sin dormirse cuando se enteraron de la presencia de la policía en la casa, se vistieron apresuradamente, persuadidos de que los llamarían. Tuvieron, en efecto, que comparecer ante el juez y prestaron su declaración con cierto embarazo, pero revestidos de dignidad. Resultó que el polaco desmedrado y rechoncho era un oficial retirado de doceava clase que había prestado sus servicios en Siberia como veterinario y se llamaba Musialovich. Pan Brubleski era un dentista indocumentado, un sacamuelas vulgar. Aunque les interrogaba Nikolai Pafernovich, ellos dirigíanse siempre a Mikhail Makarovich, que estaba a un lado, y tomaban en su ignorancia por la primera autoridad, llamándole a cada paso Pan Coronel. Muchos sofiones del propio Pan Coronel necesitaron para comprender que era solo a Nikolai Pafernovich a quien debían dirigirse. Sin el acento polaco que imprimían a ciertas palabras, hubiérase dicho que no hablaron en su vida más idioma que el ruso. Pan Musialovich puso tanto orgullo y calor en lo que dijo de sus relaciones pasadas y recientes con Grushenka que levantándose Mitya gritó que no permitiría a un granuja hablar de aquel modo en su presencia. El polaco protestó de la palabra granuja y quiso que constase en el sumario. A Mitya se le daba tres pitos y lo declaró con rabia. Es un granuja y un granuja que conste. Pongan que con el sumario o sin el sumario, declaro que es un granuja. Nikolai Pafernovich lo consignó así, y luego que reprendió a Mitya, desplegó toda su destreza para evitar tan escabroso terreno y pasar a lo esencial. Fue de gran interés para los magistrados la declaración de Pan Musialovich respecto a las proposiciones que Mitya le hizo para que renunciara a sus pretensiones, ofreciéndole 3.000 rublos, 700 en el acto y 2.300 restantes pagadelos al día siguiente en la ciudad. Había jurado que no llevaba aquella suma, pero que la tenía en la ciudad. Mitya negó haber asegurado que le pagaría el resto en la ciudad, pero como Brublensky confirmó lo dicho por su compañero, Mitya, después de reflexionar, admitió que bien podía ser, como ellos decían, pues en aquellos momentos estaba tan excitado que no era dueño de sus promesas. El procurador obstinóse en sacar de esta declaración algún resultado positivo, sospechando que el dinero había sido en parte ocultado en algún sitio de la ciudad o de Mokroe, solo conocido por Mitya. Lo cual, de ser cierto, echaba abajo la única prueba que, aunque débilmente hablaba en favor del acusado, en cuyo poder, al fin, no se halló más que 800 rublos. Si esto no se aclaraba en el sumario, quedaría un punto oscuro. Así es que el procurador acosó a Mitya para que confesase de dónde pensaba sacar el dinero cuando negaba tener más de 1.500 rublos. Pero Mitya afirmaba siempre que no pensaba dar al polaco dinero, sino la transferencia de sus derechos a las propiedades de Charmancha, lo mismo que había ofrecido a Samsonov y a la señora Olakov. ¿Y se figura usted que iba él a aceptar una escritura en lugar de 2.300 rublos contantes y sonantes? Preguntó el procurador riéndose de aquel inocente subterfugio. Ya lo creo si la hubiese aceptado, afirmó Mitya con entusiasmo, como que le hubiese valido no 2.000, sino 4 o 6.000 rublos. ¿No ve usted que hubiera puesto en movimiento a todos los abogados, polacos y judíos, y estos hubieran arrancado al viejo no solo 3.000 rublos, sino toda su hacienda? Se engrosó el atestado con las aportaciones de los polacos y fueron despedidos, pasándose por alto el incidente del juego. Nikolai Pafernovich había quedado muy satisfecho de sus declaraciones y le pareció impropio del caso molestarlo por pequeñeces de más o menos, como las que a dos o tres surgen en las tabernas entre jugadores, y bien se veía que allí se bebió y se alborotó desordenadamente aquella noche. Los 200 rublos quedaron, pues, en poder de los estafadores. Mandaron a llamar a Maximov, que entró con miedo, avanzando poco a poco, desgreñado, oprimido. Habíase refugiado cerca de Grushenka y de vez en cuando rompía a llorar a lágrima viva, enjugándose con un enorme pañuelo azul de manera que ella misma tenía que animarlo, dirigiéndole frases de consuelo. El pobre anciano se apresura a confesar que había obrado mal, sacándole a Mitty a 2 duros que estaba dispuesto a devolverle en cuanto saliera de su actual pobreza. Contestó a Nikolai Pavlovich cuando éste le preguntó si se había fijado en el dinero que llevaba a Dmitri Fedorovich cuando le entregó los 10 rublos, que podía decir de manera cierta que le había visto lo menos 20.000 rublos. «¿Ha visto alguna vez reunida semejante suma?», le dijo, sonriendo Nikolai Pavlovich. «Sí que la he visto, sino de 20 de 7.000 rublos, cuando mi mujer hipotecó mi modesta propiedad, pero me los enseñó a cierta distancia, como jactándose de tenerlos bien seguros. Era un fajo grueso de billetes policromados, como los de Dmitri Fedorovich». No se le molestó más y tocó el turno a Grushenka. Nikolai Pavlovich no las tenía todas consigo, temiendo por el efecto que la presencia de la mujer podía producir en el ánimo de Mitya, así pues le advirtió antes discretamente, recibiendo de Mitya una muda indicación, dándole a entender que no temiera por su parte una escena inconveniente. Acompañada de Mikhail Makarovich, entró Grushenka con el rostro severo y tranquilo y se quedó inmóvil en la silla que le ofreció el juez. Muy pálida y como si tuviera frío, abrigábase bien con un magnífico chal negro, mas no podía evitar que de cuando en cuando sacudiesen su cuerpo los primeros calofríos de la fiebre que desde aquella noche había de cebarse en ella por largo tiempo. Su aire grave, su porte distinguido y sus maneras enfrenadas causaron muy buena impresión en los circunstantes. Nikolai Pavlovich la miraba un poco fascinado y hubo luego de confesar a sus amigos que en aquella ocasión le había parecido bellísima. No obstante, haberla visto ya muchas veces sin que le produjera otra emoción que la que suele producir una cortesana de provincia. Su porte era como el de las más distinguidas damas de la alta sociedad. Decía, entusiasmándose a un grupo de señoras que le preguntaban por ella, movidas de curiosidad, aunque se viesen obligadas a indignarse de tal apreciación, que le mereció inmediatamente el dictado de hombre perverso que tanto le complacía. Grushenka dirigió a Mitya, que la contemplaba encogido, una mirada tranquilizadora. Después de las preguntas y advertencias de Rúbrica, Nikolai Pavlovich invitó a con cierto titubeo, pero de la más cortés manera, a decir qué clase de relaciones la unían al teniente retirado, Dmitri Fedorovich Karamazov, a lo que ella contestó en voz reposada y firme. Era un conocido. Hace un mes que le recibo en mi casa a título de tal. A las demás preguntas contestó llana y sinceramente que él era simpático, pero que no lo había amado, contentándose con subyugar su corazón como había subyugado el del padre por espíritu de malignidad, hasta el punto de divertirse con los celos que sentía Mitya de Fedor Pavlovich y de los otros. Jamás había tenido intención de ceder a las pretensiones del viejo. Quería burlarse y nada más. Durante todo el mes apenas me cuidaba de ellos porque esperaba el hombre que me había engañado más. Creo que ni ustedes tienen por qué preguntar, ni yo, por qué contestar acerca de un asunto completamente personal. Nikolai Pavlovich se dio por enterado y dejando ese aspecto íntimo del proceso, entró de lleno en la importante cuestión de los 3.000 rublos. Grushenka confirmó que se había gastado esa cantidad en la primera orgía de Mokroe, pues aunque ella no contó el dinero, así lo había oído de labios del propio Mitya. «¿Se lo oyó usted a solas o en presencia de otras personas?», preguntó enseguida el procurador. Mitya se lo había dicho varias veces a ella sola y en presencia de otras personas. «¿Y a usted sola se lo dijo una vez o varias?». Y contestó ella que varias veces, lo cual satisfizo grandemente al procurador. Las preguntas siguientes pusieron en evidencia que ella sabía que el dinero procedía de Catalina Ivanovna. «¿Y oyó usted decir alguna vez que se gastaron menos de 3.000 rublos y que Dmitri Fedorovich hubiera guardado la mitad de esta suma?». «No, no había oído hablar de esto», contestó Grushenka, y se comprobó que Mitya le había confiado varias veces no poseer ni un céntimo. «Siempre esperaba recibir dinero de su padre», acabó ella. «¿Nunca le dijo, como sin querer o en un momento de ira, preguntó exabrupto Nikolai Pavlovich, que quería atentar contra la vida de su padre?». «Sí, desgraciadamente». «¿Una o varias veces?». Con frecuencia decía eso, siempre en un estado de irritación. ¿Y creía usted que llegara a hacerlo? Nunca lo creí, contestó ella con firmeza, confiada en la nobleza de su alma. Permítanme, caballeros, interrumpió Mitia arrebatadamente, permítanme decir una palabra a Agrafena Alexandrovna en su presencia. Puede usted hablar, concedió Nikolai Pavlovich. Agrafena Alexandrovna, exclamó Mitia levantándose, confía en Dios y en mí. No soy culpable de la muerte de mi padre. Y volvió a sentarse. Grushenka se levantó para santiguarse devotamente ante la imagen. Gracias a ti, señor, rezó con voz embargada de emoción y vuelta a Nikolai Pavlovich añadió. Creedle conforme acaba de hablar. Lo conozco y sé que es incapaz de engañar a nadie contra su conciencia, aunque a veces disparate por humor o por terquedad. Ha dicho la pura verdad. Pueden ustedes creerlo. Gracias, Agrafena Alexandrovna, por el ánimo que me das, dijo Mitia con tono vivaz. Declaró luego ella que ignoraba cuánto ascendía la suma de la víspera, aunque oyó decir a varias personas que tenía 3.000 rublos. Sobre la procedencia del dinero dijo que, según le confesó, lo había robado a Catalina Ivanovna, pero ella le había replicado que no era exacto, pues al día siguiente podría restituirlo. A la enfática pregunta del procurador referente a si el dinero robado era el que gastó un mes antes o el que acababa de gastar aquella noche, declaró que él se refería al de hacía un mes, o así al menos lo había ella entendido. La declaración de Grushenka se dio por terminada y Nikolai Pavlovich le anunció recalcadamente que podía volver a la ciudad y que si él podía serle de alguna utilidad, prestándole el coche, por ejemplo, o si quería que le acompañasen, él podría ser. Le quedo sinceramente agradecida, dijo Grushenka inclinándosele. Iré con este anciano señor, a quien volveré a la ciudad en mi coche, pero si usted me permite, aguardaré hasta saber lo que deciden de Dmitri Fedorovich. Salió. Mitia, ya pacificado, pareció reanimarse, mas esto duró poco porque un opresor abatimiento lo rendía. Le cerraba los ojos y cuando acababa la declaración de los testigos, procedióse a la revisión del atestado. Se apartó de la silla y dejándose caer en un grande cofre cubierto con una frazada que había en un rincón junto a las cortinas, se quedó dormido. Y tuvo un sueño peregrino, divorciado por completo de tiempo y lugar. Un paisano lo conduce bajo la nieve y el granizo, en un carro tirado por un par de caballos a través de la estepa, donde ya era larga su permanencia. Tiene frío, que es noviembre, y cae la nieve a grandes copos que se funden al llegar a tierra. El campesino, de luenga y hermosa barba, de unos 50 años de edad, muy bien llevados y vestido con la camisa gris del paisanaje, acelera la marcha de las bestias. Divisan a lo lejos una aldea, la mitad de cuyas casuchas incendiadas recientemente muestran el negro costillar de las vigas todavía humeantes. Cuando llegan, les sale al paso un grupo de mujeres en hilera larga, interminable, todas flacas, descoloridas o bronceadas. Fíjase singularmente en una alta, huesuda, que acaso no alcanza los 20, aunque parezca pasar de los 40, con un niño de teta en brazos que no cesa de llorar. Los pechos de la mujer se ven tan exprimidos que es imposible quede en ellos una gota de leche. Y el niño llora, llora y alza sus bracitos desnudos, crispando sus tiernas manitas, lívidas de frío. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Pregunta Mitia al pasar por delante. Es la criatura, contestó el cochero. Es la criatura que llora. A Mitia le enternece la manera de decir el paisano, la criatura. Le complace que llame al niño criatura como si fuese más piadoso. Mas, ¿por qué llora? Insiste Mitia como un imbécil. ¿Por qué lleva al aire los bracitos? ¿Por qué no lo arropan? Tiene frío el pobrecito, se le han helado las ropas y no pueden calentarle. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Insiste aún Mitia locamente. Porque son pobres y víctimas del incendio. No tienen pan, han de ir a mendigar porque se han quedado sin nada. No, no, corrige Mitia, como si el otro no entendiera. Dime, ¿por qué están ahí esas madres desgraciadas? ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué es estéril la estepa? ¿Por qué no se abrazan y se besan unos a otros? ¿Y por qué no entonan canciones alegres? ¿Por qué se ven tan roídos de miseria? ¿Por qué no alimentan al niño? Comprende que, por insensatas que sean sus preguntas, son las que desea formular, y ha de hacerlo precisamente en esta forma. Siente en su alma una ola de ternura completamente nueva y desea llorar y quiere hacer algo por aquella gente para que el niño no llore más, para que no gima la madre de rostro escuálido y brumada de miserias, para que cese todo llanto desde aquel instante. Y ha de hacer algo enseguida, sin consideración a ningún obstáculo, con la vehemencia de los Karamazov. Y yo iré contigo, ya no te abandonaré durante el resto de mi vida. Yo iré contigo, oye muy de cerca la dulce voz de Grushenka que tiembla de emoción. Y se ilumina su alma y se precipita hacia la luz, anhelando vivir, avanzar hacia la nueva luz que se le muestra y deprisa, ahora, al momento. ¿Dónde? ¿Dónde? Exclama abriendo los ojos y sentándose sonriente, alegre, como recobrado de un desvanecimiento. Nikolai Pavlovich, que está a su lado, le invita a escuchar el atestado que debe firmar. Mitya no lo entiende y calcula que ha dormido más de una hora. Se corta conmovido al notar que le habían puesto una almohada bajo la cabeza porque no la había cuando se durmió, rendido por el cansancio. ¿Quién me ha puesto la almohada? ¿Quién ha sido tan amable? Grita entusiasmado de reconocimiento, sintiéndose a punto de deshacerse en lágrimas de emoción por la bondad de que había sido objeto. Nunca supo cuya fue la mano compasiva que obró con él aquella obra misericordiosa ante la cual temblaba toda su alma sumida en lágrimas. Se acercó a la mesa y dijo que estaba dispuesto a firmar cuanto quisieran. «He tenido un bello sueño, caballeros», declaró con voz sorprendente y el rostro iluminado de un gozo nuevo. Fin de la sección 62.